Estamos dialogando con el concejal Raúl Condori, es presidente del Consejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla. Concejal, muy buenos días. Quisiéramos que un poco nos pueda ampliar esta información respecto a qué informe no está presentando el municipio de Achocalla por parte del Ejecutivo. Muy buenos días. Bien, buenos días. Agradecer la entrevista. Bien, voy a ser muy puntual. De acuerdo a los estados financieros, hasta el día de hoy, 29 de abril, se termina el plazo que todos los municipios tienen que presentar su ejecución presupuestaria. Yeah. ¿Ya? Pero nosotros como Consejo Municipal del Gobierno Municipal de Achocalla, aún todavía no tenemos conocimiento hasta el día de hoy, 29, que no ha subido aquí al Consejo. No sé de qué manera el Ejecutivo lo estará haciendo o lo habrá mandado sin conocimiento, no tengo entendido en el tema. A lo mejor hoy día suba y también sin tener conocimiento a nosotros nos dirá pues aprueben, ¿no? Entonces, de acuerdo a la ley 1178 y 482, nosotros debemos tener 15 días para su verificación, para nuestro pronunciamiento de cualquier proyecto, sea, ¿no? Entonces, por tanto, hermanos, quiero poner al pueblo de Achocalla en alerta. No es culpa del Consejo del Gobierno Municipal de Achocalla, si es que las cuentas se congelan, ¿no? En ese entendido va, hermano. ¿Nos referimos a la ejecución presupuestaria 2015? 2015. ¿Cuál ha ejecutado? ¿Cómo ha hecho? Entonces tiene que rendir una cuenta, ¿no ve? Entonces eso es hasta el día de hoy, 29, y cosa que no ha llegado al Consejo Municipal. ¿Ustedes han cursado tal vez alguna nota alertando al Ejecutivo? Mire, falta este tanto de tiempo, aproxímese ya con la nota, con el informe. Él tiene conocimiento, francamente, ¿no? Y sus asesores. Pero francamente yo, con mi persona, he cruzado la invitación el día sábado, ¿ya? Para que pase y para ver, ¿no? Por lo menos ver y verificar dónde se ha presupuestado, dónde ha ejecutado todas esas cosas. También nosotros vamos a ver dónde los dirigentes a grandes rasgos nos han mandado también que no está conforme con la obra que indica el alcalde. Hace instantes golpeé la puerta del secretario general del gobierno municipal de Achocalla, Jacinto Oraquini. Le consulté si podía tener una contraparte con él. Lo que me respondió fue, es un problema del Consejo Municipal. ¿La contraparte de cuál, hermano? Sobre este mismo tema, para conocer cuáles son las razones por las que el Ejecutivo no estaría presentando este informe de ejecución presupuestaria de 2015. Pero él me respondió que es un problema del Consejo Municipal. ¿Por qué del Consejo, hermano? A nosotros no tenemos conocimiento. Aquí estás en mi oficina, en mi despacho, están escuchando los honorables concejales. No ha llegado, aún no tengo conocimiento. Uh-huh. Señorita secretaria, ¿ha llegado algo del honorable alcalde? No. No, escuché usted muy bien. Entonces hasta el día de hoy no tenemos conocimiento, ¿no? Muy bien. Concejal, quisiera pasar ahora al siguiente otro tema. El alcalde también refirió a que el Consejo Municipal presuntamente no estaría declarando en emergencia al municipio. Hemos visto en las bajadas gran cantidad de mazamorras, piedras, arena, grava principalmente se ha acopiado en la carretera Achocalla-Mallasilla, también en las entradas, ¿no?, que habitualmente utiliza la gente a pie para subir hacia la ciudad del Alto. Frente a esta situación, ¿qué nos puede decir referente a esta declaratoria de emergencia? ¿Hay ese documento? ¿Falta? Bueno. Bien, nosotros como Consejo hemos sacado una resolución 025, ¿ya? El 10 de diciembre enviamos al alcalde para que esté alerta, ¿no? Alerta verde, en el cual de riesgos. Pero de acuerdo a esa resolución, aquí nos responden. ¿Cuándo entra? El día 26, el día 25, el viernes, ¿ya? Entra aquí. Yo estaba aquí en mi oficina, como el jueves ha llovido en Achocalla, en la noche. Entonces yo me he percatado aquí a mis consejeros, le llamo, cualquier ley hay que sacar de emergencia, lo que sea. Vamos, nos constituimos en la oficina. Llegamos aquí, yo he llegado 8:10. Mientras ya habían estado aquí en el Consejo reunidos, yo pensé que era de desastres, pero había sido tráfico vialidad, ¿no? Temprano, a esas horas. Yo también esperé aquí porque yo tenía que salir al distrito 8, en el cual aquí esperé hasta 9:30, no ha llegado ni una carpeta hasta ese momento, ¿no? Entonces he salido al distrito 8, en el cual llego aquí, 12:45, recién tengo conocimiento que ha llegado una carpeta que hay que aprobar. No podemos aprobar directamente calientito que llega sin dar ni un vistazo, ¿no te parece? Hay que poner en consenso. Entonces, de tal manera, hermanos, ¿quién está fallando aquí? ¿El Consejo? No. ¿No? Sus colaboradores del alcalde están fallando, hermanos. Uh-huh. Entonces, mira, si había esos riesgos, de acuerdo a la ley 602 de riesgos, si había de esa emergencia, él tranquilamente con un decreto edil hubiera declarado estado de emergencia y gastar lo que él podía, ¿no? Pero de todas maneras vamos a pedir al honorable alcalde, de acuerdo a la resolución 025, dónde se han cumplido las etapas, cómo, en qué ha gastado los movimientos que se ha hecho con esa resolución. Gracias, ¿no? Concejal, pero ustedes como consejo han aprobado una declaratoria de emergencia ya por estas temporadas de lluvia en el año anterior o este año, o todavía no han declarado nada. Nosotros somos, recién estamos cumpliendo, no hemos venido del año pasado, hermanos, como todos tenemos conocimiento, los servidores públicos hemos estado desde junio, ¿no? Entonces, recién este año nos está pasando, hermano, ¿ya? Entonces, no tengo conocimiento, pero francamente, tampoco ha habido tan desastres a lo que veo, ¿no? Esos nazamores que ha bajado son que los desagües que lo han hecho todo, ¿no? Lo han, a un lugar lo han mostrado y eso es lo que ha bajado la carga, ¿no? Pero no hay problemas a lo que veo mayor. Discúlpeme, aquí no sé, yo no veo mayor porque tenemos maquinaria suficientes aquí, la pala, y más que todo la prefectura nos está cooperando, la prefectura, con una volqueta y una pala, ¿no? Él se está haciendo cargo, ¿ya? Concejal, la anterior oportunidad de concejal de Jerez en enero, me dijiste que ya se ha declarado en emergencia, en alerta verde, el municipio. ¿Esto es real o no había nada? ¿O ha habido una propuesta nomás, concejal? Ha habido, pues, por eso es la resolución 025. De eso estamos hablando, ahí está todo lo contenido, ¿no? Hemos declarado, pero la respuesta, ¿cuándo sube aquí? ¿No? Es para uno enojarse. ¿No? Después dicen que el consejo está fallando, el consejo tarda, pero aquí nosotros tenemos sesiones dos veces a la semana, entra, se sesiona, se da a la comisión, a la próxima se envía, con nota, si está bien o está mal. A ver, esta parte quisiera que nos pueda esclarecer un poquito para que se, también pueda ser entendible. Ha habido esa resolución, pero que no es declaratoria, o era un paso previo a la declaratoria, eso quisiera que nos pueda... Declaratoria... Bien claro dice en alerta verde, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos precaviendo que el honorable alcalde ya prepare para la lluvia que va a venir o los desastres que se va a presentar, ¿no? Entonces, para eso, ahora no entiendo que tengo que sacar otra resolución más. Bueno, se va a sacar, ¿no? A esa respuesta recién ha subido, a ese 025 recién subió el día viernes, después que ya pasó el desastre. Pero, sin tener conocimiento, no podemos. Y incluso a mi secretario que está aquí a mi lado, bien claro dice, a ver, de lectura, hermano, ¿qué está pidiendo el alcalde? Ley. Entonces, ley está pidiendo, hermanos, no sé. A ver, vamos a, desde ese momento no tengo más conocimiento. No he agarrado, no he visto el documento todavía. Mi secretario honorable lo tiene y mañana lo vamos a considerar, que tiene en el tenor. Bueno, a ver, también un poquito para contraparte, ¿no? El concejal es parte de otro partido, ¿no? En todo caso, y también quisiéramos conocer también la palabra del presidente de la Comisión de Turismo, Medio Ambiente y Agua, Lorenzo Jerez. Lorenzo, en el primer tema quisiera que nos pueda esclarecer un poco, ustedes que están más afín al partido en función de municipio, ¿no? Del movimiento socialismo, ¿qué tan cierto es que hasta el momento no se está presentando esta ejecución presupuestaria 2015? ¿Se presentó? ¿No se presentó? ¿Hay retrasos? Bueno, concejal, escuchamos. Primeramente, hermano periodista, yo soy concejal del municipio de Achocaya. Si bien para entrar justamente hemos podido apostar por una sigla, pero ahora que somos autoridades ya no tenemos esa distinción. Respecto a la ejecución presupuestaria, presentó el Ejecutivo Municipal, ¿no? ¿Qué hicieron en su trabajo de fiscalización? ¿Cómo podemos decir al respecto? Bueno, de todas maneras, en este momento nosotros estamos haciendo las verificaciones con relación a todo el presupuesto que tenía el municipio de Achocaya, con relación a las inspecciones en el 6, 7, 8 y 9, estamos llegando a las comunidades y todo lo demás, para justamente evidenciar lo que se dice en la última intervención que ha habido en una convocatoria a la población para exponerle al alcalde, donde les ha expuesto las obras ejecutadas y un informe que ha realizado el honorable alcalde. Nosotros prácticamente estamos en esa situación de verificar esos temas. Pero la audiencia de rendición pública de cuentas es distinta, ¿no? Eso se traduce en documentos, en informes de ejecución física y financiera que tienen que ser aprobados o, si vale el término, visados por el Consejo Municipal para enviarlos o remitirlos al Ministerio de Hacienda, ¿no? ¿Eso se cumplió o no se cumplió? ¿Qué es lo que puede decirnos en su calidad de fiscalizado concejal? Mira, hasta el momento, como le ha intervenido el hermano presidente, parece que no ha sido así en esa parte. Pero de todas maneras, nosotros, como digo, estamos trabajando netamente en los temas de verificación de acuerdo al informe presentado por el alcalde. Esa parte creo que ya la respondió el hermano presidente. Más bien yo lo que quisiera es un poquito aclararle sobre el tema de la resolución anterior, que es más importante en este momento. Mire la resolución 025/2015 que hemos emitido el Consejo Municipal, en la cual dice, pues, en su artículo segundo, dice, se instruye a la unidad de riesgos y desastres, realice las siguientes acciones, dice, identificar, evaluar, medir y zonificar las áreas con grados de vulnerabilidad y o riesgos con el objeto de emitir normas de prohibición de asentamientos humanos y actividades económicas sociales. En otras palabras, estamos indicándole al honorable alcalde que pueda ir a verificar los lugares que ya tenemos de riesgos, donde ya se han podido en años pasados. Otra de las del mandato que hacemos nosotros como consejo es identificar, conocer y evaluar los riesgos y pronósticos de las tendencias de los eventos, amenazas a través de la prevención, mitigación y recuperación. Eso es la instrucción que hemos dado al honorable alcalde. Si en esta ocasión está presentando una solicitud que lo declaremos emergencia, todo el municipio de Chocaya, nosotros estamos en este proceso de evaluación en este momento. ¿Y esta resolución no constituye ya una declaración? Sí, esto es más que todo para ir a trabajar preventivamente sobre el tema de riesgos y desastres. Sobre eso es esta resolución. ¿Y en qué medida se está cumpliendo esto? Sí, como hemos podido hacer seguimiento a esta, sí, se ha ido a verificar. Se ha también ya mandado notificaciones, según lo que me ha dicho la encargada de riesgo, que ya se ha ido a evidenciar los lugares de riesgo. Por lo tanto, también en este momento que hemos visto algunas lluvias y ha habido unos pequeños deslizamientos, ya justamente ha sido en base a la resolución esta, porque ya lo ha identificado el personal que se encuentra trabajando en riesgos. Muy bien. ¿Ustedes han visto al Ejecutivo que tiene una cuadrilla de emergencia para afrontar, no sé, algunas contingencias, líneas gratuitas tal vez, cómo comunicarse? Bueno, cuéntenos, concejal. Sí, yo he podido evidenciar que realmente se está haciendo la atención oportuna en cada uno de los lugares donde son convocados. De todas maneras, comunicarle, ¿no?, que mi persona también ha participado en el Distrito 7, en el tema cuando ha habido la lluvia también. Y hemos visto que sí se está destinando maquinaria, personal ahí en todo momento, por la poca escasez de maquinaria que tenemos, que de verdad que una vez que llueve no solamente es un lugarcito que nos afecta, sino afecta a varios lugares, en el cual nuestra maquinaria no está siendo abastecida. Pero de todas maneras, en la medida de nuestras posibilidades, estamos atendiendo. Con también decirles que el día sábado estábamos en el Distrito 9, en el lugar de Cruz de la Yuri, en el cual con bombas para poder evacuar el agua que se ha quedado detenido en ese lugar por un mal trabajo que han realizado en el sector. De todas maneras, sí se está atendiendo. Hay la deficiencia, no lo vamos a decir que somos, pucha, los supermanes de esta situación. De verdad que hay la necesidad. De todas maneras, como lo decimos, la declaratoria de emergencia lo estamos analizando, estamos verificando, estamos dentro del plazo que corresponde. Suponemos, ¿no?, que sí o sí nosotros hemos venido a trabajar no por color, sino por el municipio, y vamos a dar la vialidad que corresponde de acuerdo a la verificación que hagamos también, tipo de documentación. Muy bien. Consejero, ¿algo más que desea agregar respecto a este tema? No, decirle a la población que se quede tranquila, de verdad que nosotros, en la medida posible, estamos haciendo todo el esfuerzo para que podamos atender todas las necesidades, no solamente de emergencia, sino temas también de desarrollo de nuestro municipio. Muy bien, concejal.